Bueno, amén, hermanos. Paz del Señor Jesús con ustedes en esta mañana. Le pido que abra su Biblia en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1 al 6. Apocalipsis, capítulo 12. Vamos a hacer la lectura desde el versículo 1 al 6. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana te agradecemos por todo el bien que has hecho en nuestras vidas, porque nos has amado con un amor tan grande que has dado tu vida por nosotros. Señor, y has dado tu Espíritu para que viva en nosotros y para que nos regenere, para que nos transforme. Y no confiamos en nosotros mismos, sino que confiamos en ti. No confiamos en nuestras fuerzas, sino que confiamos en tus fuerzas. Y no tenemos esperanza en la esencia humana, sino solamente en ti, Señor. Nuestra esperanza está depositada en ti y te rogamos siempre, oh Padre, que nos dirijas, que nos encamines, que nos aconsejes, que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, para que podamos tener luz, para que podamos caminar en esa luz y poder glorificarte. Ayúdanos en esta mañana, en este culto, a poder completar la parte que falta, que es el mensaje, la enseñanza. Danos entendimiento para esto, Padre, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Nuestro mensaje anterior habíamos hablado de que el séptimo ángel tocó la trompeta en Apocalipsis 11:15 y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y habíamos enfatizado esto que está viendo Juan, de que hay cierta alegría en el cielo, hay un vocerío que se escucha, de que ellos entienden y saben que al toque de la séptima trompeta es el desenlace final de la creación, de la redención, de que se viene la aniquilación de Satanás, de su falso profeta y de su anticristo y de todos los pecadores, que está pronto a establecerse el reino, y por eso hay un momento de alegría, hay un momento de gloria en los cielos. Hay un momento de festejo, de que ellos mismos saben de que todo está pronto a suceder y que se va a establecer el reino de Cristo. Y eso causa en las huestes celestiales alegría, satisfacción, gozo. Hay un murmullo en el cielo que se escucha y dicen grandes voces, dicen, bueno, ya está, los reinos del mundo van a venir a ser de Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y hay un momento de alabanza allí. Pero a partir del versículo del capítulo 12, Juan empieza a relatar lo que sigue de esta visión, y él dice, apareció en el cielo, porque no estaba eso hasta el momento que él está contemplando el desarrollo de los toques de la trompeta, y él dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y es como que de repente cambia el contraste de la visión para tener de alguna manera una visión más completa de todo lo que ha sucedido hasta acá. En el capítulo 12 y en el capítulo 13 encontramos básicamente un resumen, como una recapitulación, para que nosotros entendamos cuándo comenzó el desenlace de esta guerra cósmica universal que se da entre las huestes enemigas contra Cristo. Entonces, mientras Juan está primeramente viendo todos los eventos y los sucesos que van a acontecer a la tierra hasta el toque de la séptima trompeta, y al toque de la séptima trompeta dice, perfecto, todos los reinos van a venir a ser de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces así hace como un intervalo, como para mostrarnos Dios a nosotros, cuándo comenzó toda esta guerra cósmica. Cuándo comenzó, cuándo fue el desenlace de toda esta guerra cósmica universal de los siglos. ¿Sí? Le vamos a llamar así. De hecho, el mensaje se titula La Guerra de los Siglos. Y para que tengamos una idea de cuándo empezó, básicamente el capítulo 12 y 13 hacen un resumen desde una perspectiva, desde los ataques de Satanás al pueblo de Dios. Con estos capítulos nosotros vamos a ver que la rebelión de Satanás desencadenó una guerra cósmica en todo el universo, una guerra que deja pequeña a todas las demás guerras. Y hay una guerra que debería de alguna manera reportarse en libros y hacer tomos y tomos, debe ser esta guerra universal, cósmica, espiritual, de la rebelión de Satanás. Yo recuerdo que después de la Primera Guerra y de la Segunda Guerra Mundial se escribieron tomos y tomos, y hasta el día de la fecha se siguen haciendo películas de diferentes frentes de batalla, de diferentes situaciones particulares, de las cosas que sucedieron en la guerra. Pero hay una guerra mucho más importante que ha sufrido la creación, que es esta guerra cósmica de la rebelión de Satanás con todas las huestes enemigas, que hasta el día de la fecha sigue operando y sigue alineándose para encontrarse en una batalla final en el monte Megiddo, en la llanura esa, en lo que se conoce como el Armagedón, donde Satanás con todas sus fuerzas va a luchar contra los ángeles de Dios. Desde la historia, desde el comienzo, Satanás ha desencadenado una guerra con dos frentes. Encabezó un motín sin éxito con los ángeles en el cielo, en el paraíso celestial, y encabezó otro motín de los hombres contra Dios. Por un lado, encabezó un motín de los ángeles contra Dios, y ese no tuvo éxito. Y por otro lado, encabezó un motín de la raza humana contra Dios, y destruyó el paraíso terrenal, destruyó el huerto de Edén, hundió a todo el género humano en la decadencia, en la corrupción, y usurpó temporalmente todo el dominio de la tierra, al punto de consolidarse él como el príncipe de este mundo, hasta la fecha. Él gobierna y rige los sistemas del mundo. La campaña inicial de la guerra de Satanás tuvo origen en el cielo cuando se rebeló, y nosotros podemos ver un poco de esta rebelión en lo que proféticamente hablan tanto el profeta Isaías como el profeta Ezequiel. Isaías 14, Ezequiel 28. Yo voy a hacer una lectura rápida para que tengamos simplemente una descripción. Sí, nos vamos a Isaías 14, desde el versículo 11 hasta el 15 dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y en Ezequiel 28, desde el versículo 12 en adelante: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Así estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y de alguna manera estas palabras de los profetas se refieren directamente a Satanás, obrando en la mente de cada uno de los reyes. Y es un mensaje y es una palabra directamente a Satanás, que de alguna manera nos dan a nosotros la visión y el parámetro de cómo fue sucediendo la rebelión, desde el principio de la rebelión. Lo que van a hacer los capítulos 12 y 13 de Apocalipsis es montar la historia desde el principio. Es el inicio. ¿Cuándo inició esta rebelión? ¿Cómo sucedió esta rebelión? ¿Dónde tuvo primeramente lugar? Pues tuvo primeramente lugar en el cielo, donde Satanás, este querubín grande, protector, acabado de hermosura y lleno de contrataciones y de capacidades para hacer las actividades que Dios le había ordenado, se ensoberbeció contra Dios y pecó, pues puso su mirada en el monte, en el trono de Dios, en el lugar de Jesús, y consideró que él podía estar a la altura de Jesús con sus capacidades, con su hermosura, con su esplendor. Convenció a la tercera parte de los ángeles de ir contra Dios y en su intento fracasó. Fracasó al punto tal que Dios agarró y lo echó del cielo, cayó como un rayo a la tierra, fue despedido del cielo. Y aquí se amotinó nuevamente y se armó de su ejército, instigó a los hombres para que los hombres se rebelaran contra Dios, logró hacer caer a la raza humana, tentó a Adán, tentó a Eva, hizo caer a la raza humana. Con los hombres caídos se estableció básicamente su reino y su sistema en la tierra, y hasta el día de la fecha sigue amotinando a los hombres para ir en contra de Dios. El hecho de que hoy haya hombres y mujeres que dicen: yo no creo en Dios, ese es un vestigio de soberbia satánica, de rechazar a Dios, de rechazar al Creador. Aun cuando las cosas creadas dan testimonio de que existe un Creador, porque el diseño demanda al diseñador, las personas igual se ensoberbecen diciendo: no hay Dios y no hay quien nos rija. Ese es un principio satánico. Porque ellos quieren reinar sobre sus propias vidas. Cuando Satanás quiso hacer eso, cuando quiso estar sobre Dios, él fue derribado. Ahora va a haber un momento y una guerra de los siglos, donde los hombres, donde Satanás, donde el falso profeta, el anticristo y todo su conjunto de demonios, su ejército de demonios, van a ir contra Dios, van a querer su revancha, pero nosotros tenemos la historia de que van a fracasar. Cuando Adán y Eva cayeron en la corrupción del pecado, el género humano se enredó en esta batalla. En otras palabras, estamos en guerra. Estamos en guerra. Fíjese lo que dice Pablo en su carta a Efesios, Efesios capítulo 6. Él dice esto con todo el sentido y el peso de la revelación de Dios, porque dice, no tenemos lucha, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El hombre y el género humano está enredado en la batalla cósmica de los siglos. Estamos en una batalla. La tierra es el teatro principal donde se desarrolla esta guerra. Y los hombres tienen que tomar una decisión. Así como los ángeles en el cielo tomaron la decisión de seguir a Satanás, los hombres van a tener que decidir si van a seguir a Dios o a Satanás, y no hay punto neutro. Jesús mismo dijo, el que conmigo no recoge desparrama. Bien. Entonces, o estamos del lado de Dios o estamos del lado del adversario. O perseguimos y defendemos el reino de Dios o formamos parte y defendemos el reino de las tinieblas. La grande batalla, si estamos en una guerra que ya ha tenido ciertas batallas en donde Satanás ha sido vencido, pero va a venir una batalla futura, la gran batalla donde Satanás va a ir contra Dios, y esta batalla se va a librar en el futuro, en un futuro no lejano. Satanás va a lanzar su más desesperado ataque contra los propósitos de Dios y de su pueblo, pero no tendrán éxito. El Señor Jesús aplastará fácilmente a Satanás y a todas sus fuerzas y lo enviará a la vida. Aunque estas cosas están reveladas, de todas maneras, como Satanás es padre de mentira y tiene el poder de creer en la mentira, ellos están creyendo en una mentira, de que pueden ir contra los santos de Dios, de que pueden ir contra Dios mismo, y que pueden tener su revancha en una batalla futura. Pues bien, como ya he dicho, los capítulos 12, 13 y 14 de Apocalipsis nos van a contar un poco de cuándo empezó esta batalla y de cómo va a seguir sucediendo esta batalla. Y ya desde el capítulo 15 en adelante se van a retomar los juicios del Señor que siguen de la séptima trompeta y de las siete copas de ira. Este pasaje, que es muy profundo, yo he pensado en dividirlo en dos, en principio, para que tengamos un panorama claro. Y la primera intención que tengo con este pasaje, Apocalipsis 12, del 1 al 6, es ver cuáles son los personajes que Juan presenta en esta visión y que participan de la guerra de los siglos en un futuro cercano. Y en principio vemos a una mujer. Apocalipsis 12:1 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Una gran señal. Sí, esto ya de alguna manera nos dice que la visión es grande. Grande en significado y quizás grande en dimensión. Cuando Juan utiliza la palabra grande, está enfatizando que esta es una visión importante. Es una visión importante, es enorme, tiene mucho significado, tiene mucho peso. Y él mismo sabe que una señal es un símbolo, ¿sí? Es un símbolo que apunta a una realidad. Esto demuestra que la mujer que vio Juan no es una mujer real, ¿sí? Sino es un símbolo. está representando algo, la mujer está representando algo, como si fuera el símbolo de una madre o la madre de un pueblo. Y muchos se preguntan quién es esta mujer, y no hacemos mal en preguntarnos quién es esta mujer que aparece en Apocalipsis. Bueno, para los católicos es María. Bien, ellos dicen, esta mujer es indefectiblemente María, que tiene gloria. Y para otros es la iglesia. Para algunos creyentes es la iglesia. Pues bien, esta mujer que aparece en Apocalipsis es básicamente la segunda de cuatro mujeres que se nombran en Apocalipsis. Bien, la primera que aparece nombrada es una mujer real, pero con un nombre simbólico, que es Jezabel, ¿sí? En donde ella es una falsa maestra que induce a la iglesia hacia el ecumenismo, hacia el paganismo. Es una falsa mujer. La segunda que aparece, bueno, es la que acabamos de mencionar. La tercera que aparece es una mujer descrita como la ramera, ¿sí?, que aparece en el capítulo 17, del 1 al 7, que representa al sistema religioso falso, como que ilustra la idea de una falsa iglesia. Y la cuarta mujer, descrita en Apocalipsis 19, del 7 al 8, como la esposa del Cordero, representa a la iglesia. Bien, pero esta mujer es Israel. Entonces, por un lado tenemos la primera mujer, que es Jezabel, una falsa maestra. Aparece una segunda mujer en escena en Apocalipsis, que es el pueblo de Israel. La tercera mujer que va a aparecer es la gran ramera, ¿sí?, que es básicamente todo el sistema religioso satánico del Vaticano mismo, con toda la religión católica y todas las religiones en sí alineadas. Y la cuarta mujer va a ser la iglesia. Satanás ha perseguido a lo largo de toda la historia al pueblo de Dios. Nosotros, cuando hacemos una lectura del Antiguo Testamento, vemos los constantes ataques de Satanás al pueblo de Dios, queriendo frenar los propósitos de Dios, atacando directamente al pueblo de Dios, pero fallando también en cada intento. Satanás sabe que destruir al pueblo de Dios, que al destruir a su pueblo va a ser imposible el cumplimiento de la promesa desde el momento de la caída, cuando se le da la palabra a Adán y Eva, que dice: habrá una simiente que pisará la cabeza de la serpiente. Allí hay una esperanza para la raza humana, pero hay una amenaza para Satanás. Y Satanás ha venido tratando de identificar a cada uno de los posibles cristos o figura de Cristo, a cada uno de los posibles patriarcas y de dónde comienza la descendencia. En cuanto identificó a Abel, levantó a Caín para que lo mate. Pero Dios le dio un reemplazo, ¿sí?, para que Set sea el próximo. Y así Satanás ha ido hostigando a la raza humana, tratando de desbaratar los propósitos de Dios. Ahora, esta mujer, que es identificada claramente como Israel, como la madre del pueblo judío, está vestida del sol y tiene la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Si quiero que me acompañen en una lectura de Génesis 37:9. Soñó aún otro sueño, está hablando de los sueños de José. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí, he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. En la metáfora del sueño de José, ¿sí?, Jacob es el sol y Raquel es la luna, y las 11 estrellas que él ve son sus propios hermanos. Y hay ya un paralelismo, básicamente, en donde Dios mismo va a ilustrar al pueblo de Dios, ¿sí?, con astros de la creación. En el sueño de José, primero vamos a hablar un poquito, casi nada del sueño de José. Jacob es el sol, Raquel es la luna y las estrellas son las 12 tribus, ¿sí? Sin contar a José, José está incluido, serían las 12 estrellas. Y en esta visión que tiene Juan, la mujer está vestida del sol, ¿sí? Y el sol en la mujer refleja ya de entrada gloria y dignidad sin par. Es una mujer gloriosa, eso es lo que nos está mostrando. Esta mujer que está en la visión de Juan es una mujer con mucha gloria, con mucho esplendor, ¿sí? ¿Cómo se imaginan que puede estar vestida del sol? Radiante, ¿bien? Con mucha luz. Y es que en esta visión, Dios muestra que Israel es importante para Dios y para el mundo. ¿Sí? En esta visión que tiene Juan, se va a revelar que el pueblo de Dios tiene una importancia básicamente concéntrica. Vale decir que toda la creación no tendría sentido si el pueblo de Dios no estaría en ella. Por lo tanto, el pueblo de Dios formado desde el Antiguo Testamento, este Israel que entra en escena, desde el momento que entra la promesa, desde el momento que hay el anuncio de una simiente, Dios va a preparar y va a llamar a su determinado tiempo, a través de la línea de todo lo que fue guardando, va a llamar a una persona llamada Abraham, que es uno de los patriarcas, el primer patriarca. De ahí van a salir dos más, Isaac y luego Jacob, y de Jacob van a salir 12 tribus, y de esas 12 tribus se va a establecer el pueblo de Dios. Ese pueblo va a dar a luz al Mesías, y el Mesías es judío. Y él como judío va a ser el salvador de todo el mundo. Entonces hasta acá Dios muestra que Israel es importante. ¿Sí? Aunque nosotros tengamos ciertas lecturas y parámetros de cómo está Israel ahora, políticamente no nos interesa, pero escrituralmente Israel es importante para Dios. Tiene un grado de importancia. En Deuteronomio 7:6, le voy a leer. A leer como referencia. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Jehová lo ha escogido. Deuteronomio 14:2 dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Bien? Bueno, obviamente yo no digo esto para que entremos en lo que a veces sucede dentro del cristianismo, de esa exaltación a la nación de Israel, a la nación política, donde empiezan a revivir todos los elementos, el candelabro, bandera, una estrella. No, no, no. Simplemente estoy diciendo que Israel es importante para Dios. Y esta visión que está teniendo Juan revela exactamente cuál es la importancia que Dios le da a Israel. De hecho, la muestra como una mujer vestida de gloria, vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y muestra que Israel es el centro protagónico dentro de la creación. Y que básicamente toda la creación, el sol, la luna, las estrellas, tienen menos importancia que el pueblo de Dios. Busque conmigo Jeremías 31, 35. Jeremías 31:35, así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Y con esta profecía, de alguna manera Dios revela la importancia que tiene su propio pueblo, aún sobre los astros que Él mismo ha creado. De hecho, dentro de lo que es la ciencia y la mirada que tiene el hombre, y a lo largo de algunas civilizaciones que adoraban al sol, muchos consideran que el sol es el astro más grande que existe, ¿sí? Y que es más grande que la Tierra. De hecho, han creado el sistema solar. El sistema es solar, es heliocéntrico. El sol es el centro y todo gira alrededor del sol, como si el principal protagonista fuera el sol, y que si el sol sale de la escena, toda la raza humana muere. Pero la Biblia nos demuestra lo contrario. La Biblia nos demuestra que el centro de todo es la Tierra, que el escenario principal es la Tierra, y que todo lo que existe afuera está simplemente para que las cosas en la Tierra funcionen, principalmente el pueblo de Dios. Fíjese, incluso también en Josué 10:12, hay en esta ocasión, todos los astros grandes del cielo, el sol y la luna se detuvieron solamente para beneficiar al pueblo de Dios en una batalla. Josué 10:12, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Fíjense que el sol y la luna fueron sometidos al deseo del pueblo de Dios. Esto es importante que nosotros notemos, que Dios le ha dado importancia y gloria a su propio pueblo, y que todas las cosas que existen por fuera están sometidas al deseo de Dios para sustentar a su pueblo. Dice el versículo 13 de Josué 10: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer? ¿Sí? ¿Lo leyeron al libro de Jacer? Ahí está escrito. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y uno dice, wow, el sol se paró para beneficiar al pueblo de Dios. Nosotros vemos que en esta ocasión el sol y la luna sirvieron para la gloria de Israel, y que Israel es más importante que los astros, que los grandes astros que están en el cielo, y que de alguna manera están al servicio del pueblo de Dios. Esta mujer tiene una corona de 12 estrellas que se refiere a las 12 tribus de Israel, y el vocablo corona aquí es estéfanos, y como ya habíamos dicho anteriormente en otros mensajes, estéfanos es una corona de victoria, es una corona que se le da al atleta cuando gana, ¿sí? Al luchador cuando vence, es una corona de victoria. Bien, y esa corona tiene esta mujer, tiene una corona de victoria, la corona de 12 estrellas. Ahora, la condición de esta mujer es que está encinta, y estando encinta clama con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Al igual que la mujer cuando siente dolor de parto, así también Israel ha sufrido a lo largo de la historia todos los ataques del adversario para frenar básicamente que venga el Mesías. Ha ido sufriendo por su propio pecado, por la instigación de Satanás y sus falsos profetas inmiscuidos en el pueblo, que los llevaban al pueblo a pecar, y ellos eran básicamente cómplices de su propia maldad y terminaban sufriendo el castigo de Dios, y han ido sufriendo y sufriendo, y todo esto ha sido obra de Satanás, que ha ejecutado una persecución constante para destruir a la madre, ¿sí? A la nación, al pueblo judío. Desde que escuchó que estaba la promesa de un Redentor, Satanás ha estado atacando y atacando y atacando al pueblo judío, y durante siglos Israel ha estado agonizando y sufriendo y al mismo tiempo anhelando la llegada del Mesías, anhelando que venga el Mesías. El otro participante en esta guerra cósmica universal, en la guerra de los siglos, es el dragón. Sí, por un lado aparece la mujer, que ya hemos descrito quién es, y por otro lado aparece el dragón, Apocalipsis 12:3. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y este es un enemigo mortal que aparece en escena. Juan claramente dice, otra señal apareció en el cielo, un gran dragón escarlata, ¿sí? Que en el versículo 9 es identificado como Satanás. Bueno, pero al ser una señal, ¿sí? Está claro que Satanás no es un dragón físico, sino que acá también hay un simbolismo. Así como la mujer no es una mujer física, sino es un símbolo de una madre de la, o del que va de donde sale un pueblo, así también acá Satanás aparece como un enemigo feroz, un enemigo aterrador, sí que en un sentido espiritual él es así, es como un dragón, como algo aterrador, feroz. Que antes en el Antiguo Testamento aparece como una serpiente. En Génesis, Satanás aparece como una serpiente. Y uno dice, bueno, la serpiente no se parece mucho al dragón, pero cuidado. Porque en Génesis aparece como una serpiente, pero hasta ese momento la serpiente no se arrastraba. Se empieza a arrastrar después de la maldición. Así que probablemente esa serpiente en Génesis es también el mismo dragón, una serpiente enhiesta, ¿sí? Que tenía patas, que podía hablar, que se paraba, y que después por la maldición él básicamente queda reducido a arrastrarse. Escarlata es el color de la destrucción, es el color de la sangre. Es el color de la llama de fuego, ¿sí? Y todo esto muestra que este dragón tiene una naturaleza cruel, tiene una naturaleza destructiva, aparece para destruir, aparece como un enemigo maléfico, un enemigo aterrador. Y Jesús mismo se refiere a Satanás en Juan 8:44, dice que Satanás es homicida desde el principio. Sí, esta es una persona mala. Las personas suelen tener miedo de los asesinos, de los homicidas. ¿Sí? Cuando se enteran que una persona estuvo en la cárcel, de repente como que le tienen cierto temor. Y este hombre estuvo en la cárcel, había matado a su esposa y a sus hijos. Dice, uy, está libre de nuevo. Uno lo que desea es que esté guardado para siempre, que no salga más. Y así cuando ve una persona violenta, pero este Satanás es homicida desde el principio. Él ha estado diseñando diferentes tipos de artes para matar. Dice, tenía 7 cabezas, wow, realmente aterrador, y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Esto representa su gobierno en el mundo, ¿sí? Sus 7 cabezas representan los gobiernos que se le ha permitido, y de alguna manera lo va a seguir haciendo, porque también diademas, acá no es, o sea, la palabra diademas es diferente a Estéfano. Mientras que Estéfano es corona de victoria, diadema es corona de poder y autoridad. Bien, y de alguna manera nos muestra que Satanás va a gobernar y sigue gobernando este mundo. A lo largo de la historia nosotros podríamos ver que estas 7 cabezas representan de alguna manera su poder y autoridad a través de los 7 imperios mundiales consecutivos que se han desarrollado bajo el dominio de Satanás. Estoy hablando del imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, ¿sí? Y uno dice, bueno, y el imperio del anticristo, que va a venir, que se está gestando, que de alguna manera ya está en funcionamiento, como Pablo también escribe, ya está en acción el misterio de iniquidad, solamente que hay quien al presente lo detiene hasta que ese alguien se ha quitado del medio, entonces, dice, se manifestará con todo aquel inicuo hijo de perdición. Los 10 cuernos representan 10 reyes que gobernarán bajo el anticristo. Y uno dice, ¿de dónde sacaste eso? De acá, de la Biblia, en Apocalipsis 17:12, si lo busca conmigo. Aunque aquí está hablando ya más adelante de la bestia que surge del mar y que recibe todo el poder de la bestia, del dragón, pero la característica es la misma. Si Apocalipsis 17:12 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Bien. Este dragón tiene un ejército y es el ejército, son las huestes, son los demonios que antes eran ángeles. Por su influencia, Satanás se tendió primeramente al reino angelical y, como dice el texto, con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y de acuerdo a los versículos 7 y 9 del mismo capítulo de Apocalipsis 12, podemos identificar que estas estrellas del dragón son ángeles caídos. Antes eran ángeles. Y ahora, al obedecer a Satanás, se convirtieron en su ejército en demonios. Antes eran ángeles y representaban la tercera parte de las huestes celestiales. Y entendemos que son muchos. Es un gran ejército demoníaco que tiene Satanás. Nosotros lo habíamos visto en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, donde Juan hace una descripción de la cantidad de ángeles que hay alrededor del trono. ¿Se acuerda cuánto eran? Millones de millones. Millones de millones. Y saque la tercera parte de millones de millones, aunque ya está sacada ahí hasta ese momento. O sea que hay una gran parte de ángeles que insensatamente decidieron obedecer a Satanás y se convirtieron en su ejército, en sus huestes espirituales demoníacas para luchar en el día futuro contra su propio creador. ¿Cuál es el propósito del dragón? Se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. A lo largo de la historia, Satanás ha dirigido diferentes intentos de derrotar al pueblo de Dios y desbaratar los propósitos de Dios. Como dije, incitó a Caín para que matara a Abel, pensando que con eso había logrado, pero Dios trajo por medio de Seth nuevamente la descendencia. Vemos cómo ha ido instigando a los pueblos paganos para que destruyan al pueblo de Dios. Incluso dentro del mismo pueblo, con un espíritu malvado, instigó a Saúl para que matara a David, sabiendo que en David estaba la promesa, él era básicamente el linaje, iba a venir por medio de él. A lo largo de la historia hay muchos casos. Tenemos el caso de Amán, que quiso llevar adelante un genocidio tratando de erradicar al pueblo judío, casi lo logra. Estuvo así de lograrlo, ya tenía básicamente todo aprobado, pero bueno, Dios, por eso existe, el libro Esther solamente existe para contarnos eso, nada más. Y nosotros vemos cómo Satanás ha ido instigando a hombres para desbaratar el propósito de Dios, para derrotar al pueblo de Dios. Incluso cuando el Mesías nace, intenta matarlo. ¿Sí? Mateo 2, 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Nuevamente Satanás en la mente de Herodes, instigando para que la simiente prometida muera. El versículo 16 de Mateo 2 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Incluso Satanás, al principio del ministerio de Jesús, no solo que intentó matarlo cuando era niño, sino que intentó tentarlo cuando Jesús tenía 30 años, ofreciéndole todos los reinos, y fracasó. Y ha venido básicamente haciendo el intento de desbaratar el propósito de Dios. El tercer personaje que aparece en esta visión que tenemos que identificar es el hijo varón, porque dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y esta es una declaración. Y su hijo fue arrebatado para Dios, para su trono, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Bien, a pesar de todos los intentos de Satanás por frenar el nacimiento del Mesías, el Mesías nació. La encarnación del Hijo varón es Jesús, el Cristo. Él es el cumplimiento de todas las profecías. Dicho de otro modo, Israel dio a luz al Mesías. ¿Sí? Eso nos está mostrando esta figura profética. Jesús mismo le dice a la mujer samaritana en Juan 4, 22, dice: la salvación viene de los judíos. ¿Bien? O sea, y esto le da al pueblo judío protagonismo y escena. ¿Por qué? Porque la salvación no viene de Roma, ¿sí? La salvación no viene de Arabia, ni por Alá, ni por los romanos, ni por nada. La salvación vino del pueblo judío. Básicamente el pueblo judío y ese lugar es el epicentro de donde van a suceder todas las cosas. ¿Bien? Eso le da relevancia a los israelitas como pueblo de Dios, obviamente cuando se conviertan. Bueno, y aquí ya hay un anticipo donde se nos dice que el Hijo regirá con vara de hierro a todas las naciones y Satanás no va a poder frenar eso por más que quiera. ¿Sí? Que sea de hierro significa que tiene rigidez, que tiene permanencia y que no puede quebrarse. Y Cristo fue arrebatado, en su ascensión Él fue arrebatado, porque una vez resucitado uno se hubiera preguntado: ¿por qué no quedó Jesús? Porque necesitaba ser exaltado. El Padre lo levantó para exaltarlo por causa de su triunfo, por causa de su obra, por causa de su obediencia, por causa de su humillación. Jesús fue exaltado, como dice Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Fue exaltado hasta lo sumo y fue y se sentó en el trono de Dios hasta el día en que Él descienda en gloria a tomar lugar en la tierra. Aunque derrotado Satanás, incapaz de impedir el nacimiento, la ascensión y gobierno de Cristo, Él va a seguir intentando y va a seguir luchando contra el pueblo de Dios, va a seguir instigando y generando masacres. De hecho, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, mataron cualquier cantidad de judíos y va a seguir sucediendo. Juan observa que la mujer huye al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí esté sustentada por 3 años y medio. 3 años y medio, ¿sí? 1260 días son 3 años y medio. Y de alguna manera Dios va a frustrar todos los planes de Satanás en ese intento de querer destruir a Israel, al pueblo de Dios. Igual va a ser frustrado. Jesús mismo anticipó también al pueblo judío. En Mateo 24, 15 le dice puntualmente a Jesús: cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días. Oren, pues, para que su huida no sea en invierno y en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Jesús hace un anticipo de esta gran tribulación que va a venir y al mismo tiempo le anticipa al pueblo que debe huir, al pueblo judío, al pueblo judío. ¿Sí? Dice, huyan. ¿A dónde? ¿A cualquier lado? No, al lugar que él le ha preparado para sustentarlo por 3 años y medio, que es el tiempo de la gran tribulación. La tribulación es el tiempo, un tiempo de 7 años, pero 3 años y medio es la gran tribulación. Si en esos 3 años y medio Dios va a resguardar a su pueblo, en un lugar que no sabemos dónde, en el desierto, en algún sector, hay algunos que han identificado el lugar, pero sería muy, muy necio decir, es este. Pues, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene que se escondan ahí si todos saben? Pero bueno, pero estamos hablando también de que este pueblo judío, este remanente, son los que van a creer en Dios por medio de la obra de los dos testigos. Quizás también estás relacionado con los 144.000 sellados. Pero acá hay una gran influencia de aquellos que fueron a testificar a Dios y muchos judíos que no creían en Cristo van a terminar creyendo en Cristo. Al punto tal, hermanos, que acá hay un misterio que aunque a muchos no les gusta, Pablo dice en Romanos 11, 26, que todo Israel será salvo. Y uno dice, bueno, pero ellos mataron al Mesías. Todo Israel que crea en Cristo va a ser salvo. Todo el que cree en Jesús va a ser salvo. Y si ellos creen en Jesús, van a ser salvos. Entonces, lo que quise hacer con este mensaje es tener la introducción de lo que es los personajes que van a intervenir en esta gran guerra de los siglos, esta guerra cósmica, universal, de todos los siglos, la más importante que se ha dado en toda la historia universal de la creación, es esta. ¿Sí? Quienes están participando en primera instancia, esto comienza con un dragón atacando y tratando primeramente de dominar el cielo, pero fracasa, es expulsado del cielo, arrastra del cielo a la tercera parte de los ángeles que se convierte en su ejército de demonio, estando en la tierra, instiga y ataca al hombre para que caiga, consigue derrotar al hombre, consigue destruir el huerto de Edén, en ese sentido. Y aunque el hombre está caído, Dios de alguna manera le va a dar la posibilidad de redención a través de una simiente santa que es Jesús. Al enterarse Satanás que existe esa posibilidad, va a estar instigando y buscando y hostigando a toda la descendencia, incluso hasta querer matar al Mesías. Eso es lo que estamos viendo en esta primera sección, esta guerra que ya ha comenzado, con un dragón que quiere atacar al pueblo de Dios y quiere matar al hijo de ese pueblo que es el Mesías. No lo va a conseguir, pero estos son los personajes que están en escena y esto va a seguir, esto va a seguir. ¿Sí? Desde el versículo 7 en adelante dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban, ¿contra quién? Contra el dragón. Fíjese que Dios no va a salir a luchar, porque Satanás no está a la altura de Dios. Satanás fue un ángel, ¿sí? Importante, poderoso, pero no está a la altura de Dios. Dios va a mandar a Miguel, a uno de sus ángeles, pero dice, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, estas son sus estrellas. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vi el dragón, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, ¿sí? Los 1260 días. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrasada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús el Cristo. Wow. Entonces este capítulo nos muestra esa gran guerra cósmica entre Satanás, el pueblo de Dios, y las huestes celestiales. Solamente vemos la introducción e identificamos quiénes son los personajes que están interviniendo en esta gran guerra cósmica. Y que el Señor nos permita, a través de las oraciones de ustedes y la mía, poder continuar el domingo que viene desarrollando todo el resto del capítulo, ¿sí? Y que podamos entender esta gran revelación que nos trae el apóstol Juan por medio de su palabra. Esto es como la crónica de una muerte anunciada, al margen que todas las escrituras revelan que Satanás va a perder, él, como es padre de mentira, y como tiene ese poder engañoso para que todos crean en la mentira, él va a intentar esta guerra. Pero nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia, como su futura esposa, sabemos que nuestra victoria está asegurada. La victoria está asegurada. Así que demos gloria a Dios por eso. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu obra, por tu trabajo, porque tú has vencido. Y has vencido en el pasado, en el presente y en el futuro. Y tú eres rey para siempre, en el pasado, en el presente y en el futuro. Porque solamente tú, oh Jesús, eres Dios. Y nosotros, como tu pueblo, como hombres y mujeres débiles, queremos darte gloria, queremos darte honra. Queremos en nuestra incapacidad declarar o decir: Señor, nosotros estamos de tu lado, creemos en ti. Y esperamos el cumplimiento de todas las promesas que tienen que ver con tu iglesia. Así que ayúdanos a perseverar siempre en tu palabra y glorificarte en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Paz del Señor.